frente y dispara. Dime lo que sientes de verdad. Estoy preparado para todo. Ya tengo la fuerza para resistir. Que no pase el tiempo en vano. Quiero ya saber si tú estarás conmigo otro amanecer. El reloj me está matando, es un revólver. Uno a uno van cayendo como soldados de papel. Al no saber si esta batalla la ganaste ayer. De tu suavidad daría la tierra a temblar. Un arma de fuego son tus palabras. La fuerza de tu suavidad daría la tierra a temblar. Un arma de fuego son tus palabras. Mírame a los ojos y dispara. Solo así te podré comprender. Tus balas desnudarán mi alma. Después solo queda renacer. Que no pase el tiempo en vano. Quiero ya saber si tú estarás conmigo otro amanecer. El reloj me está matando. Es un revólver. Uno a uno van cayendo como soldados de papel. Al no saber si esta batalla la ganaste ayer. La fuerza de tus